Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Un pato ligero. Oigan, ¿alguno de ustedes ha visto indios en este lugar? ¡No! ¡Tal vez! General Pato Lucas. No molestar. Porky, Porky, Porky, vamos, levántate, date prisa, arriba, te digo que te levantes, ya sabes que el que madruga Dios le ayuda es una frase popular. Lo siento, general, ya estoy prepa, listo. En marcha, soldado. ¡No sabía que me querías! Jefe sentado bonito. Yo, ellos. Un indito, dos inditos, tres inditos. Cuatro inditos, cinco inditos, seis inditos. Siete inditos, ocho inditos, nueve inditos. Conmigo ya son 10. ¡Ay! Amigo, te decapitaré. ¡Deprisa! ¡Más municiones! ¡Municiones! ¡Más balas! Peligro. Balas. (Risa) Los Yankees vencen a los indios 11-3. Me alegro que se hayan ido todos esos indios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!